que nos sigue faltando lo que nos falta en casi todos los lugares: la comunicación. Hay que desarrollar mejor un papel mayor en la comunicación. Hay que buscar mayor cooperación del sector no estatal. Hay que confiar, hay que dejar que la gente cree con sus medios, que la gente demuestre el potencial que tiene. Hay que darle la oportunidad al trabajador del sector no estatal de poder interactuar como considera con el medio y aportar con sus conocimientos, también con sus posibilidades financieras, a que haya un mejoramiento de la imagen de nuestro territorio para el turismo y para la población en general. Nosotros consideramos que no hay que, seguir con las posiciones anticuadas de que todo hoy lo tiene que hacer el Estado. No, tenemos que darle oportunidades también a los trabajadores del sector no estatal, que pueden aportar de una manera desinteresada, de una manera objetiva, para que haya una mejor imagen de nuestro territorio y de nuestra sociedad. Yo considero que se han tomado buenas y malas decisiones. Yo considero que ha faltado en algunos lugares suficiente comunicación con el pueblo para aprovechar la inteligencia natural de nuestro pueblo. Yo creo que no basta con ser un buen profesional del turismo o ser un buen ingeniero o un buen proyectista, para creer que ya con eso es suficiente para saber que lo que estamos haciendo es lo correcto. Hay que escuchar al pueblo, hay que escuchar a la gente, hay que ver qué cosa es lo que realmente tenemos y qué cosa es lo que nos hace falta tener. Aquí se han tomado, se han hecho así, por ejemplo, nosotros lamentamos mucho la pérdida del ranchón de Playa Larga, del restaurante de Playa Larga, del parque de las taquillas de Playa Larga, de las duchas públicas de Playa Larga, que prestaban un buen servicio a todos los bañistas y que hoy pudiera ser un potencial importantísimo para el servicio de turismo también. Lamentamos mucho la pérdida de aquel emblemático restaurante de La Boca, que daba un servicio completo y que incluso contábamos con la cerámica, que se hacía la vajilla, que se hacía todo de una manera muy original. Tenemos que, por ejemplo, reconocer el papel que se ha hecho de la empresa turística en la fomentación de otros espacios, por ejemplo, como la finquita turística a la entrada de Hawái, el rescate del Pío Cuá y haberlo puesto al servicio del turismo, la creación en Caleta Buena de un espacio nuevo para el sector. Sin embargo, lamentar muchísimo la falta de objetividad con el Hotel de Girón, que no ha habido con el Hotel de Girón la respuesta que tiene que haber, que un día fue escuela de mar y pesca, que después se convirtió en un hotel para todos los cubanos y que en su momento aportó tanto dinero al país en los años 90, en el momento que más lo necesitó para el desarrollo turístico. ¿Por qué la dejamos perder? ¿Por qué hoy Girón, con 320 y pico habitaciones, tiene solamente en explotación 140, 130 habitaciones? ¿Por qué se sigue destruyendo todo lo que tiene Girón? Y no hay una respuesta, una inversión objetiva ahí, que no sea solamente poner un poquitico de dinerito para que la brigada de servicio de mantenimiento venga y remate por aquí, remate por allá, sino hacer una inversión a gran escala que logre rescatar esa instalación y que podamos seguir contando. Pero no solamente eso, creo que también hay que evaluar las potencialidades que tenemos en otras instalaciones que hoy, por las decisiones que tomó el país, pasaron al servicio del turismo y que se pueden potenciar. Estoy hablando de La Cubanita, estoy hablando del Corsario, estoy hablando de otros lugares que tienen características, el campismo popular, que tiene condiciones y características para poder prestar ahí un servicio al turismo nacional e internacional, que yo creo que lleva potencializar. Y también hay algo que no se puede dejar de hablar: hay que trabajar con fuerza urgentemente en el rescate y en invertir en la infraestructura del territorio del Consejo Popular de Playa Larga, de Pápite, con respecto a garantizar los recursos hidráulicos, la energía eléctrica que lleva hoy. Ya hoy no podemos estar pensando en lo que hablábamos en los años 90, en la década del 2000 al 2010. Ya hoy el desarrollo turístico que ha alcanzado este lugar merita de una inversión en este campo, porque ayer cuando teníamos un fondo habitacional de 400 viviendas que tenían un baño, ya hoy esas 400 viviendas que están trabajando para el sector del turismo tienen 3, 4 baños, 5 baños, 6 baños, que es mayor consumo de agua para mayor cantidad de personas. Estamos hablando de 18 o 20 restaurantes más con esa capacidad de demanda de servicio. Y estamos hablando no solo de agua, estamos hablando de incremento de equipos electrodomésticos, de incremento de equipos profesionales que consumen mayor cantidad de energía. Estamos hablando de un grupo electrógeno que ya no cumple los objetivos que de cuando se montaron en el 2004, el 2005, que ya hay que pensar en poner aquí una capacidad de generación energética utilizando los recursos naturales del territorio para montar aquí un parque eólico o un parque de fotovoltaico para nosotros tener aquí garantía de energía para poder responderle al turismo. Porque cuando falla el sistema energético nacional, tenemos que tener una reserva para darle servicio a ese turismo. Y además de eso, hay que pensar también en que todo eso viene a venir acompañado en invertir en el mercado. En el mercado que hablé ahorita, y valga la redundancia, en el mercado que garantice todos los servicios. Porque cuando usted saca cuenta y dice que 400 habitaciones, 400 casas de renta pueden estar teniendo hoy un promedio de 1.200 habitaciones, estamos hablando de que pueden entrar al territorio perfectamente diario un promedio de 3.000 turistas. ¿Ya? Estamos hablando de 3.000 turistas en un área del sector no estatal, pero estamos hablando de incremento también en el sector estatal por la entrada diaria que tiene el turismo aquí a recibir servicios en las instalaciones de restauración del sector estatal y en el hotel de Playa Larga, el hotel de Girón y en el hotel de Guamá, que está demandando mayor cantidad de recursos. Si hoy la empresa turística, con todo un sistema de aseguramiento, con todo un sistema montado que garantiza un grupo de recursos a través de esa empresa para prestar el servicio al turismo, tiene dificultades, que quedará para el sector estatal, que todo tiene que moverlo por su vía y por sus medios. Y sin embargo, se logra calidad en el servicio. Gracias, Lazarito.